La palinoestratigrafía se dedica a la aplicación de los llamados palinomorfos, quiere decir polen, esporas, tinoflagelados, quitinosaurus y otros microfósiles, su aplicación a la determinación de la edad, la estratigrafía. Esto es una disciplina muy aplicable. Hoy, por ejemplo, todas las grandes compañías petroleras tienen un equipo de palinólogos, quiere decir personas que están especializadas en este estudio de los microfósiles vegetales y animales, que permiten tener pautas más exactas para su exploración y explotación. Nosotros hemos estudiado durante décadas las formaciones geológicas de la cuenca Neuquina-Mendocina, sobre todo la parte neuquina, es muy rica en petróleo. En ese sentido, sí, siempre las compañías vienen a consultar nuestros trabajos. YPF, por ejemplo, ha consultado mucho a nosotros, ¿no? Lo que nosotros hacemos es ciencia básica. Se puede decir que cuanto más básica es una ciencia, más aplicable es también. En otros países las empresas tienen equipos de investigadores muy importantes, y aquí también YPF tuvo en un tiempo 10, 15 palinólogos que trabajaron en palinoestratigrafía cuando existió el gran laboratorio de Florencio Varela. Esto era estatal en las décadas de 50, 60, 70, 80, hasta principios del 90. Aquí algunas empresas invierten, otras no tanto, pero yo creo que hay ahora, con los cambios en el gobierno, hay nuevas pautas, hay más conciencia de la necesidad de fomentar la ciencia. Y eso se ve en la práctica, porque el CONICET, por ejemplo, tiene más acceso a nuevos becarios, a nuevos investigadores, hay nuevos programas de subsidios a la investigación del CONICET y de la llamada Agencia de la Investigación. Hay vientos a favor, aunque no suficiente todavía, pero hay vientos a favor. También es obligación nuestra hacer conocer a la sociedad la importancia de nuestras investigaciones. Por eso le agradezco esta ocasión de hablar a la gente para que conozcan un poco más de lo que es la ciencia. Invertir un porcentaje notable del Producto Interno. Actualmente creo que no llegamos al 0.5%. En algún momento, que sería ya el momento ideal, podríamos llegar al 2% o al 3%. Ahí sí podemos aspirar a grandes aportes de la investigación científica al mejoramiento de la calidad de vida. Eso es el punto esencial, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida? Por un lado, estudiando el ambiente. Justo nuestro instituto aquí en el CRECIT, el YANIGLA, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, hace fuertes aportes a las ciencias ambientales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un laboratorio de dendrocronología que, a través del estudio de los anillos de los árboles, desarrolla conocimientos dendroclimatológicos, dendrocronológicos. Quiere decir que la información incluida en estos anillos nos sirve muchísimo para saber cómo ha sido el clima del pasado, cómo fueron los cambios climáticos, y comparando con otros indicadores climáticos también podemos ver cuáles han sido las causas de estos cambios. Entonces llegamos a la pregunta: ¿cuáles cambios son evitables y cuáles son inevitables? Eso es muy importante, de hacer esa distinción. Hace poco hubo una reunión importante, una reunión internacional en Malargüe, justamente relacionados con el volcán Petroa que hay acá en el sur, y hay muchos trabajos importantes en camino en el país. Son trabajos de rutina que se prolongan durante muchos años, sismógrafos que están activos día y noche, que muestran las anomalías y pueden demostrar que en un momento dado pueden haber mayores problemas, ¿no? Y pueden avisar a las personas correspondientes para que se evacúen ciertas áreas, etcétera, etcétera. El ser humano en tiempos prehistóricos tuvo mucho más conciencia del ambiente. Pocas veces se excedieron tanto en la caza como lo hace el hombre contemporáneo, ¿no? Convivían más con el ambiente, sabían que si lo destruyen ya no tienen de qué vivir, ¿no? Hoy en día esto lamentablemente ha cambiado. La destrucción masiva de selvas como la selva amazónica o ciertas zonas selváticas del centro de África, o acá en el país, por ejemplo, los desmontes para plantar soja. Estos son fenómenos muy graves y hay que esperar que los gobiernos encuentren la metodología adecuada para parar esos movimientos tan dañinos que se están produciendo. En el CRICIT tenemos un instituto, el instituto que estudia las problemáticas de las zonas áridas, el YADISA, que tiene excelentes especialistas que se dedican a la ecología de estas zonas áridas, y consultándolos a ellos podrían dar las pautas adecuadas cómo hacer un uso sostenible de nuestras reservas naturales. La improvisación es algo muy grave, ¿no? Sobre todo en las cuestiones ambientales. Yo me acuerdo una reunión que tuvimos sobre la contaminación del riachuelo. Yo había desarrollado con un equipo de investigadores de Buenos Aires un plan ambiental para el Gran Buenos Aires, y al exponer la Secretaría del Medio Ambiente los trabajos planificados, yo objeté que acá no hay ningún mapeo geoquímico para estudiar el status quo de la contaminación, porque la única manera de saber en un futuro cuál es el progreso de un programa ambiental es ver con qué estado de cosas empezamos y cómo desarrolla año por año después el estado de contaminación, contaminación química, de los suelos, de los sedimentos, del aire y de las aguas. Me comentó en aquel entonces el encargado de este grupo, sí, ya sabemos, pero no tenemos suficientes fondos para hacer esos estudios. Claro, era lamentablemente una contestación nada satisfactoria, porque los costos de un estudio geoquímico realmente no son muy altos en comparación con lo que gasta una comuna y lo que pierde nada más en salud al no solucionar esos problemas. Hay profesionales de muy buena formación y a esta altura mucho más que hace 10 años cuando pasó aquello. Realmente hay cada vez más investigadores dedicados a las ciencias ambientales con buena formación científica. El docente universitario tiene que ser investigador. Un docente que solamente hace docencia no conoce bien el fondo de lo que es la ciencia y tampoco la puede transmitir bien. Los nuevos científicos son hijos científicos de gente que sabe investigar. Yo he trabajado en la Universidad de Buenos Aires en la década del 60. Allá he introducido en la Argentina y en el país la paleoclimatología y di durante varios años el curso de paleoclimatología. Y desde aquel entonces esta disciplina ha tenido mucho crecimiento en el país. Me dediqué entonces a la paleoclimatología precuaternaria, quiere decir de los tiempos antiguos, con anterioridad al cuaternario que comenzó hace algo menos de 2 millones de años.